que soy. No lo quiero cambiar, nada va a cambiar, y no lo pienso cambiar, y no lo quiero cambiar. Yo estaré hasta el final, no pienses mal, no hay final. Y yo estaré hasta el final, no pienses mal.